Hola chicos, ¿qué tal? Aquí está el episodio 5 de este fanfic. Benhaxprox365 no está aquí, pero toseré quien dirá esto. Este episodio es uno de los más importantes en mi opinión. No solo por la aparición de un personaje del multiverso, sino que Boyfriend se enfrentará a varios problemas aquí. Ya sean románticos o batallas reales o de rap. Sin nada más que decir, comencemos. Skin is freezing, and let me help you take it off. Feasting with your friends, the perfect way to end all these lonely holidays. La la la. You can take a piece of your ravings and build a set of your mind. Snowmen smiling with your teeth, pouring names greeting with your meat. Cutting a thousand slices to make you till gold brown. Stuff you with spices, serve to friends around. Separate you from your eyes, to her from inside out, burn her fingernails. Soak your hands in freezing water, watching as the skin gets softer. See your bones appear in darker snow. Drop the below. Can't take a piece of your rabies and set your mind. Can't take a peek inside your head and find a warm inside. Cutting a thousand slices to make you till golden brown. Serve two friends around. Turn the heat on high, we'll reduce your blood. Boy, little boyfriend, with brandy and fun. Boyfriend y Girlfriend siguen paseando por los alrededores de la ciudad después de haberse encontrado con Goku, Vegeta y White hace varios minutos. Entonces deciden volver a casa y ven a las Dashlings ya almorzando. ¿Ya recién están almorzando? ¿Por qué no nos esperaron para comer? Lo sentimos, pero el hambre nos ganó. Aparte queremos preguntarte algo, Boyfriend. Exacto. Mira, Boyfriend, tú eres nuestro primer amigo junto con Girlfriend y queremos recompensarlo. Así que, nos preguntamos si... ¿Quieres ir a una cita con nosotras tres? Obvio, Girlfriend puede ir con nosotros. Dijeron las Dashlings mirando a Boyfriend mientras se sonrojaban más. Por supuesto, chicas. ¿Por qué las rechazaría? Oye, Boyfriend, ¿podemos hablar a solas? Dijo Girlfriend llevándose a Boyfriend a su cuarto y cierran la puerta. ¿Qué pasa? ¿De qué me quieres hablar? ¿Qué pasa? Este mundo te está cambiando. Ya no eres el que conozco. Digo esto porque las chicas de este mundo, todas están locas por ti. Primero Trixie te dice de que tienes una hermosa voz cuando rapeas. Cada vez que salimos algunas chicas andan tras ti. Hace unas horas Gloriosa te dijo querido, y ahora las Dashlings quieren ir a una cita contigo. ¿No te parece que las chicas de este mundo quieren estar contigo? Recuerda que me tienes a mí para que te ame. No necesitas a nadie más. Solo falta que nuestras amigas las Rainbow se enamoren de ti. ¿Por qué dices eso, Girlfriend? Por supuesto que quiero estar contigo. Solo que no quiero rechazar la cita de las Dashlings. Solo no lo eches a perder. Y en caso de que me llegara a enamorar de ellas, te aseguro que serás siempre mi novia de por vida. Dijo Boyfriend saliendo de la habitación y los dos van con las Dashlings y así salen afuera para la cita. Mientras en Canterlot High, el equipo de Canterlot perdió el primer evento de los Juegos de la Amistad. Pero aún así el equipo de la Escuela Cristal no estaban felices al estar con Twilight. Ay, por cierto, voy a saltarme la parte en que Twilight extrae la magia de las Mane 7 y del portal porque me dio flojera volver a escribir XD. Así que ahora las Manes 6 se dirigían hacia afuera para el segundo evento, pero estaban hablando sobre la Twilight de ese mundo. Esto ya es sospechoso. Twilight ya extrajo la magia de mí, de Pinky, de Fluttershy y de Rarity. Solo faltan de Applejack y Rainbow Dash. ¿Y qué vamos a hacer? Recuerden que les dije de que ella no lo hace a propósito. Lo pude ver en sus ojos. ¿No deberíamos llamar a nuestro amigo Boyfriend para que nos ayude? Dejémoslo en paz. Él y su novia deben estar descansando. Ahora vamos afuera porque el segundo evento ya se hará. Y cuando las Manes 6 salen, ya estaba todo listo para el segundo evento. De vuelta con Boyfriend, Girlfriend y las Dashlings, seguían paseando y al parecer las Dashlings hablaban más con Boyfriend dejando a Girlfriend excluida. Pero justo en ese momento se escuchó una voz femenina demasiado aguda. Tal cosa que los asustó un poco. ¿Y esa voz? Sonata, ¿fuiste tú otra vez? ¿Pero de qué hablas? Yo no tengo una voz tan aguda. Boyfriend, aquí atrás suyo. Hola, Boyfriend, soy yo. Tu admiradora número uno. ¿Y quién eres tú? Tu pelo es el mismo color que el de Boyfriend. Un momento, Sky, eres tú. Ay, no, ¿cómo me encontraste? Dijo Boyfriend empezando a aterrarse de ver a su admiradora Sky. Yo sé todo, porque te puse un rastreador. Como no estabas en nuestro mundo, logré crear un portal hacia este mundo. No preguntes por qué. Y ahora por fin estaremos los dos juntos. Esta chica sí que está muy loca. Loca por ti, Boyfriend. De vuelta a Canterlot Height, ya empezó el segundo evento. Y después de lo acontecido con Twilight que pudo darle a Blanco gracias a los consejos de Applejack. Desgraciadamente el orbe de Twilight extrae la magia de Applejack y eso provoca que el orbe se saliera de control y empieza a abrir portales de la nada. Pero de los portales empiezan a salir criaturas de otros lugares de universo. Entre ellos a Gotti. Vaya, este mundo es diferente que el fin del multiverso. Pero se ve bien. Ja ja ja ja ja. Un mundo por el cual destruir. No, si yo los detengo. Dijo Rainbow Dash para así transformarse y empieza a combatir contra Gotti y Tricky. Pero cuando pasa muy cerca de Tricky, él toma a Rainbow Dash con su mano y empieza a aplastarla. Pero Rainbow Dash usa su super velocidad para poder escabullirse de él. Pero a Gotti ahora hace que varias piedras leviten y empieza a darle piedrazos a los que iban en los motocross. Entre ellos estaba Sunset que iba a la delantera. Pero ahora Gotti toma una gran piedra y la lanza en dirección a Sunset. Pero con suerte Rainbow Dash logra golpear la piedra y lo envía en dirección a Gotti. Ahora Twilight logra recuperar el orbe y cuando lo cierra, los portales también se estaban cerrando. Y a Gotti con Tricky deciden irse porque si no, estarían atrapados allí. Rainbow Dash se sintió victoriosa de ganar no solo a dos seres poderosos, sino porque Sunset cruzó la meta declarando la victoria de Canterlot Height en el segundo evento. Pero ella se baja de su motocross para ver si sus amigas estaban bien. Están todos bien. Mejor que bien. Ganamos el evento. Sí, ganamos. Pero pudo haber algún herido y aparte, ¿ya vieron esos seres? Pero los vencí. ¿Aunque de dónde salieron? Disculpen, no quería causar todo este desastre que pasó. Ay, tranquila, no fue tu culpa. Así que relájate. Pero cuando Rainbow Dash toca a Twilight, el orbe vuelve a activarse y extrae su magia y a la vez se crea otro portal encima de todas. Esto hizo que Sunset se enfadara tanto con Twilight que cuando le cerró el orbe, le dijo de que había puesto la vida de ella y sus amigas en peligro. Aunque en mi opinión, aquí Sunset se pasó un poco de la raya. Bueno, continuemos. Twilight al sentirse destrozada se va corriendo llorando por aquellas palabras. Pero Sunset se da cuenta de lo que hizo y se arrepiente. Ahora volvemos con Boyfriend, Girlfriend y las Dashlings. Pero ahora Sky no se veía feliz al haber perdido. Escúchame Sky, ya tengo novia y varias amigas que me quieren. Tienes que olvidarme ya. ¿Qué dices? ¿Novia? ¿Varias amigas que te quieren? ¿Qué intentas decirme con eso? Lo que escuchaste. Ya déjalo en paz. Ya tiene novia y amigas que la quieren. O sea, nosotras. Ahora vete por donde viniste. No, por favor, boyfriend, espera. No me hagas esto. 3, 2, 1, go. Basta. ¿Por qué me estás rechazando? ¿Que no ves que te amo con todo mi corazón? Pero esto no es la solución. ¿Podrías irte ya y dejarnos en paz? Aguarda, si Girlfriend no estuviera aquí, y esas tres chicas que están atrás también no estuvieran, Boyfriend será solo mío. Muy bien, ya encontré la forma de que seas mío, Boyfriend. ¿Qué? ¿Se puede saber en qué estás pensando? No te preocupes. Ahora lo que haré es por tu bien. Cuando Sky dijo esto, ella empieza a concentrar una especie de energía que salía de ella y emite una especie rayo ultrasónico mientras los ojos de Sky se tornaron rojos. Ahora hay un silencio total. Pero ahora Boyfriend y las Dashlings se encontraban en un espacio negro. ¿Girlfriend estás? ¿Pero qué rayos? Dice Boyfriend muy aterrado al ver a Girlfriend estando en un crucifijo. Sus manos estaban martilladas en los tablones de madera. Las Dashlings estaban en shock de lo que veían. Tú. Me has quitado a mi boyfriend. Y por esa razón vas a pagar el precio con esas chicas que están atrás. ¿Pero qué dices? Boyfriend es mi novio. Debes respetar las relaciones amorosas porque el amor no es algo que se obtiene a la fuerza. Es algo que obtienes. Es algo que ganas. ¿Qué dijiste? Voy a hacer que te tragues esas palabras junto con papas y espinacas. Pero espera, Girlfriend tiene razón. No puedes hacer esto solo para tener a Girlfriend a tu lado. ¿Y tú? Será mejor de que mantengas la boca cerrada si no quieres estar en un crucifijo junto a tus dos hermanas. Aunque también se lo merecen porque escuché su historia. Son sirenas de otro mundo que se alimentan de la energía negativa de la gente. Así que ustedes lo pagarán ahora. Oye Sky, ya basta. Esta no es la solución a este problema. Te estás pasando de la raya. Tranquilo, querido. Una vez que me deshaga de ellas, estaremos los dos juntos. ¿Y no podemos sentarnos y hablarlo? dice Boyfriend, pero al parecer Sky no hace caso porque la tercera música suena. No, por favor, espera. Por favor, no me abandones. En verdad lo siento, Sky, pero ya tengo novia y debes respetar mi relación ya. Dijo Boyfriend logrando vencer a Sky. Pero como Sky se sentía agotada al usar todos sus poderes en la batalla de rap, provoca que todo el espacio negro, el crucifijo en donde estaba Girlfriend, y hasta la transformación de Sky, todo se desvaneció como si no hubiera pasado nada. Estás acabada, Sky. Ya lo sé, Boyfriend. Por favor, perdón, perdón a los cinco. No quise ser tan dura y en especial contigo, Girlfriend. Solo, quería estar con Boyfriend. Eso es todo. Pero ahora lo entiendo. Boyfriend, mereces estar con estas chicas. Si quieres olvidarme, no tendré problema. No voy a olvidarte. Aunque oye, ¿qué te parece si te conviertes en mi amiga? Porque como me quieres mucho, yo igual puedo quererte como una amiga. ¿Te parece bien? Amigo. Sí, me parece bien. Entonces eso quiere decir que nosotros somos amigos. Supongo que sí, somos amigos. Pero por favor no lo eches a perder y no trates de matarnos la próxima vez. De acuerdo. Ahora debo irme y buscar un hogar. Nos vemos en otra ocasión. Adiós a los cinco. Adiós, Sky. Hasta pronto. Dijo Boyfriend mientras las cinco se despedían de Sky. Ahora los cinco empiezan a recorrer las calles, pero ven de que se hacía tarde porque el día estaba nublado. Vaya, el día sí que está muy feo. Oigan, podemos ir a Canterlot Height a ver a nuestras amigas en los Juegos de la Amistad. Estamos a tiempo para ir al último evento y verlas ganar. Pero, no podemos ir. Ya sabes que la escuela nos odian. No estamos seguras si volver. Entonces demuéstrenles que han cambiado. Solo así encajarán en la humanidad. Exacto. Ahora vamos antes de que, pero Boyfriend no termina su frase porque del cielo baja una nave de una forma extraña y de él sale una chica con aspecto extraño. Que se hacía llamar Spinela. Por fin, por fin. He encontrado Ciudad Playa. Y ahora Steven, Basha, un momento. Tú no eres Steven, y ustedes no son las gemas de cristal. Y esto no es Ciudad Playa. Me equivoqué de mundo. Pero bueno, encontré otro mundo por el cual destruir. ¿Pero se puede saber quién eres tú para querer destruir este planeta? Ups, olvidé los modales. Mi nombre es Spinela y estoy buscando a Steven Ubers. Pero como veo de que me equivoqué de mundo, pues lo dejaré para más tarde porque ahora ustedes morirán. No, si yo puedo evitarlo. Por esa razón te haré un reto. Si me vences en una batalla de rap, podrás destruir este mundo y a todos en ella. Pero si pierdes, te irás a otra parte y no volverás más. ¿Trato? ¿Un reto es lo que escucho? Pues en ese caso sí. Trato hecho. Ya estás frito, niñato. Pues en ese caso, Girlfriend, saca el parlante porque al parecer habrá un nuevo duelo de música. Dijo Boyfriend para así sacar su micrófono. Spinella también saca su micrófono. Girlfriend saca el parlante y empieza la batalla de rap. 3, 2, 1. De vuelta a Canterlot Height, Sunset seguía frustrada al haberle gritado a Twilight. Pero acuerda que cuando terminen los juegos, se disculpará con ella. Pero con Twilight, ella estaba viendo su orbe porque había extraído la magia de las Mane 6. Pero lo malo es que la directora Finch se percató de su aparato. ¿Y ese aparato qué es lo que hace? ¿Qué? Esto. Ah, no, solo es un acumulador de magia. Pero solo lo recolecta y es todo. Y me pregunto qué pasaría si fuera liberada. Digo esto porque ya vimos a esas estudiantes con esos extraños poderes. Nosotros podríamos tenerlo también. ¿Qué dice usted? No, no sé cómo hacer eso. Sería muy peligroso. Me doy cuenta que ha sido muy extraña. No cualquiera en la escuela piensa así. Aquí no hay nadie igual que tú. Puede que una, tal vez dos. Pero de pronto ya no están y es en un tris. Ahora entiendo que tú tienes tus reservas. Difícil es pensar cómo haces tú. Y si no ganamos más, creo que te voy a informar qué sucederá con el conteo final. Si perdemos es tragedia. Y también lo que no vamos a aprender. No habrá otra oportunidad. Sé que te arrepentirás. Creo que el entender la magia vale más. Suelta la magia, ¿qué más da? No hay amistad. Lo que importa en todo esto es que todo tienes que ganar. Si tú deseas aprender de la magia que guardada está, hazlo por todos, pues queremos lo que por ley es nuestro ya. Pues la escuela va a ganar, mi legado me durará. Suelta la magia, suelta la magia. Si perdemos un crimen será y ganaremos si tú. Después de la canción, lamentablemente Twilight absorbe la energía de Equestria y por culpa de eso se transforma en un demonio. Que en este caso sería Midnight Sparkle. Ella empieza a reír mientras empieza a abrir los portales. De vuelta con Boyfriend y las demás, ya Spinella perdió. Esto hizo enfurecerla aún más. ¿Qué? Imposible. Se suponía que yo iba a ganar. Eso es trampa. Eso no es trampa. Lo que pasa es que te acabas de enfrentar al dios de la batalla de rap. Nada puede vencerme ahora. Eso es lo que tú crees. Entonces supongo que ahora tendré que destruir este planeta ahora mismo. ¿Qué dices? Pero tú y Boyfriend hicieron un trato. Bueno pues, el trato, ya expiró. Entonces Spinella toma a Boyfriend y Girlfriend con sus manos, y los envía en dirección al cielo. Ahora los dos empiezan a caer pero con suerte cuando aterrizan, no salen heridos. Pero lo malo, es que han caído en Canterlot Height. ¿Pero qué rayos? ¿Ella es, Twilight? ¿Pero por qué está así? Se pregunta Boyfriend muy aterrado al ver a Midnight Sparkle abriendo portales mientras reía malvadamente. Pero entonces ella se fija en Boyfriend. Pero miren quién tenemos aquí. Pero si es el mejor rapero de la ciudad. Boyfriend y su novia Girlfriend. Al menos aún sabes quién soy. ¿Y por qué haces esto? No importa. Te reto a un... ¿Un duelo de música? Eso es lo único que sabes hacer en tu miserable vida. Pues no gracias. Ahora morirás. Ahora Midnight Sparkle va en dirección a Boyfriend con la intención de matarlo, pero justo en ese momento un portal se abre de la nada y era el Vengador Fantasma del Universo 5. Nota, por cierto, no voy a poner la pelea entre estos dos aquí porque Superbrony MLP ya puso su pelea en su episodio de su fanfic. Dejaré el link de su video en los comentarios para que vean la pelea y entiendan. Continuemos. Luego de la gran pelea, Midnight Sparkle fue derrotada y se transforma nuevamente en Twilight. El Vengador Fantasma se retira del lugar en otro portal. Ok, lo que pasó aquí, fue épico. Dijo Boyfriend pero ahora pone su mirada a Twilight. Exijo una gran explicación. ¿Por qué Twilight tiene gafas? Entonces las Manes 6 empiezan a contar lo ocurrido en los Juegos de la Amistad, y de que ella es la Twilight de ese mundo. Oh vaya. Eso tiene sentido. Y si se preguntan por qué estoy aquí. Es una larga historia. Pero ahora Boyfriend se percata de que las estudiantes de la Escuela Cristal se percatan de Boyfriend y se le brillan los ojos. Oh no. Creo que será mejor de que yo me... Oigan, ¿acaso es quien yo creo que es? Oh, Silemoncest. Es el famoso Boyfriend. Quiero que sepas que te admiro mucho, Boyfriend. Todas, sobre él. Llenémoslo de muchos besos. Así que entonces las chicas de la Escuela Cristal se abalanzan hacia Boyfriend para así empezar a besarlo en toda su cara. Girlfriend cada vez se enfadaba más a tal punto de querer transformarse en demonio. Pero recordó que Boyfriend le dijo de que no importa lo que pase, siempre la amará con todo su corazón. Así que ella logra calmarse. En cuanto a Boyfriend, las chicas se apartan y ven que Boyfriend estaba completamente marcado de besos en su cara. Y hasta incluso en sus labios. Vaya Boyfriend, tienes muchas admiradoras aquí en este mundo. Dijo Fluttershy mientras ve que Boyfriend se levanta y se limpia su cara. Pero entonces del cielo llega Spinella y hace un gran aterrizaje y mira a Boyfriend muy enfadadamente. Ni creas que he terminado contigo. Haré la segunda ronda contigo antes de destruir este planeta. Así que prepárate. ¿Pero se puede saber quién es ella? Otra larga historia. Como quieras Spinella, si quieres otra batalla de rap, por supuesto que la tendrás. Dijo Boyfriend sacando su micrófono y Girlfriend saca su parlante. Oh sí, qué emoción. Vamos a ver a nuestro querido Boyfriend rapear en vivo contra esa Spinella. Dijo Indigo Zab mientras cada vez se emocionaba por verlos. Y entonces la segunda música suena dando inicio a la segunda ronda. 3, 2, 1, ¡go! Bye. Ahora Spinella perdió la segunda ronda. Ya Spinella estaba más que enfadada por perder. Así que toma a Boyfriend de su cuello y estaba a punto de darle un puñetazo. Oye, ya déjalo en paz. Dijo Adagio, que llegó al lugar con Aria y Sonata y evita el golpe de Spinella empujándola en el suelo. Los estudiantes se asombran al ver que las Dashlings ya eran buenas. Pero Spinella no estaba feliz por ese empujón y le da un buen golpe a Adagio en su cara y la tira en el suelo. Adagio, ¿estás bien? Pero su respuesta era un no, porque Adagio se levanta y vomita un poco de sangre manchando sus manos. Ella se asusta de verse a sí misma con su propia sangre. Sunsec se enfada tanto con Spinella, que entonces le pide prestado a Twilight Sword y con la magia de la amistad, Sunsec logra transformarse. Escúchame bien, Spinella, si quieres luchar contra alguien de verdad, lucha contra mí y acabemos con esto. Créeme, me encantaría, pero mi pelea no es contra ti. Muy bien, niñato, te aseguro que en esta ronda vas a perder y morirás. Sunset, sé que quieres protegerme y a todos, pero yo me encargo de Spinella. Todo estará bien. Dijo Boyfriend volviendo a tomar su micrófono. Pero Sunset seguía transformada porque no quería dejar de vigilar a Spinella. Así que suena la tercera música dando inicio a la última ronda. 3, 2, 1, go! Ya cuando la tercera música termina de sonar, Boyfriend se da cuenta de que estaba cayendo y pensó que le llegó su fin. Pero como Sunsec seguía transformada, logra salvar a Boyfriend de una muerte segura. Y Spinella no sufre daños porque hace un gran aterrizaje. Muchas gracias, Sunset. Y en cuanto a ti, Spinella, supongo que ya todo está en paz. Ahora que me doy cuenta, tienes mucho estilo. Y este mundo parece ser muy mágico y poderoso en mi opinión. Así que yo digo, que destruiré este planeta para otra ocasión. Aunque, recuerda que yo no busco este planeta. Yo estoy buscando otro. Así que, supongo que hasta pronto. Nos volveremos a ver. Y te prometo que cuando vuelva, tendré buenas intenciones. Ahora adiós. Ya dicho esto, Spinella se sube en su nave que tenía cerca y se retira del planeta. Me agrada, parece ser amable por dentro. Y oye, Sunset, ya puedes destransformarte porque ya no hay amenazas a la cual enfrentar. Supongo que tienes razón. Ahora me voy a... Pero justo en ese momento un rayo oscuro aparece de la nada y resultó ser Sonic.exe, que decidió darle una visita a Boyfriend. Tú debes ser Boyfriend. Sebas me contó muchas cosas sobre ti. Supongo que no sabes quién soy. Soy Sonic.exe. Y como puedo ver de que eres bueno en las batallas de rap, de desafío. ¿Un desafío, escucho? Ok, pero, ¿qué pasa si pierdo? Pregunta Boyfriend, pero Sonic.exe no responde a su pregunta porque solo se limita a sonreírle. Pues en ese caso, acepto tu desafío. Esto sí que se puso demasiado bueno. Vamos, Boyfriend, puedes hacerlo. Espero que lo venza porque ese monstruo se ve aterrador. Y, perdiste. Ahora supongo que, pero cuando Boyfriend se da la vuelta para irse, Sonic.exe se enfada por haber perdido y toma a Boyfriend de su polera y estaba a punto de comérselo. Pero Sunset logra tomar a Sonic.exe con sus poderes y empieza a golpearlo contra el suelo. Pero Sonic.exe logra liberarse y empieza a lanzarle varias bolas sónicas y bolas de fuego en dirección a Sunset. Pero ella logra esquivar sus ataques y ahora lanza una onda supersónica para así herir gravemente a Sonic.exe. Pero él se levanta y logra capturar a Sunset en una especie de burbuja gigante para tratar de ahogarla. Pero Sunset rompe la burbuja y entonces hace una gran onda, logrando herir de gravedad a Sonic.exe. Pero luego de que el humo se hace presente, en él se ve dos puntos rojos y una sonrisa. Sonic.exe sigue vivo. Así que Sunset estaba a punto de hacer otro ataque, pero Sonic.exe logra darle a Sunset con una de sus ondas sónicas. Pero lo malo es que Sunset pierde su transformación. Ahora Sonic.exe estaba a punto de matarla, pero sus amigas se intervienen entre los dos. Ustedes no van a detenerme. Pero bueno, caerán juntas entonces. Pero cuando justo Sonic.exe estaba a punto de atacar, él recibe un disparo potente. Resultó ser Pico, que había visto todo desde lejos y ahora empieza a dispararle a Sonic.exe. Él se dirige hacia Pico, pero recibe un fuerte golpe por parte de Witty, que decidió ayudar. Luego Skid y Pon también ayudan y logran hacer un doble combo contra Sonic.exe. Sonic.exe estaba a punto de luchar contra ellos. Pero su reloj suena. Era hora de atacar el universo 3. Quiero que sepan que esto no ha terminado. Pudieron ser fuertes, pero no van a derrotarme. Así que Sonic.exe se retira a través de un rayo oscuro. ¿Ustedes? No pensé que nos ayudarían. Muchas gracias, chicos. Ni lo menciones. Esto no fue un placer. Aparte te lo diría por casi matarte hace unas horas. Nosotros quisimos ayudar porque eso es lo que hacen los amigos. Y aparte pasábamos por aquí. ¿Y tu Pico? ¿Lo hiciste porque eres el mejor amigo de Boyfriend? Se podría decir que sí. Ahora debo irme. Y por cierto, de nada por salvarles la vida. Dijo Pico mientras se retira del lugar junto con Skid, Pon y Witty. Mientras que Boyfriend, Girlfriend, las Dashlings y las Mane 7 ahora empiezan a irse del lugar porque al final, las dos escuelas ganaron. Por el momento habrá paz para Boyfriend y sus amigas.